Hablando de Tierra Santa, podría hablar de todo lo que tiene que ver, como sabe, creo que lo conoce, tiene que ver con toda la historia de la sagrada y con toda la historia profana de la humanidad, ¿verdad? Allí encuentra uno todas las experiencias que podía pensar y las que no hubiera sospechado nunca. Entonces, si quisiera hacer esta conversación en forma descriptiva de las cosas que he visto, pues no acabaríamos, y por otra parte esto se podrá hacer mejor otro día con unas diapositivas que hemos traído de allí, irlas viendo, ¿verdad? Pero hoy más bien una impresión del fruto que uno saca, de la reflexión que uno puede sacar del conocer la Tierra Santa, ¿no? Pero es una cosa tan rica y tan profunda que yo hubiera preferido dejar pasar un tiempo para hacer aquello que dice San Ignacio, reflexionar en mí mismo para sacar algún provecho, ¿verdad? Y no lo tengo perfectamente digerido, ¿verdad? Y por otra parte, puestos a explicarlo con un intento, diríamos, de síntesis doctrinal, es inabarcable, ¿no? Entonces, yo voy a hacer una cosa que iré siguiendo un poco los lugares, ¿no? Iglesias y las capillas y los lugares santos, por el orden en que nuestra peregrinación los recorrió, iré presentando en ocasión de algunos hechos, pues algunas reflexiones que más o menos tendrán una intención, que ahí veréis más bien de alguna manera de reflexión doctrinal, ¿verdad?, y espiritual sobre esto. Bien, quisiera comenzar por decir, porque es muy justo y decirlo, y que es poco conocido en España, por lo menos nosotros no lo conocíamos suficientemente. Lo primero que quisiera decir, que los organizadores de esta peregrinación a la cual nosotros fuimos invitados, es la Custodia Franciscana de Tierra Santa. La Custodia Franciscana de Tierra Santa es una institución, una especie de provincia de la Orden Franciscana, de los frailes menores, una provincia de la Tierra Santa, con un institucionalizado desde a principios del siglo XIV, ¿no? Como efecto del envío allí en vida de San Francisco de Asís, que fue peregrino a Tierra Santa, como otro San Ignacio y tantos otros. San Francisco de Asís le impresionó tanto el tema de Tierra Santa que envió a hijos suyos para quedar allí perpetuamente, y tienen su regla e incluso debe, pues, los consejos de los que van a Tierra de Sarracenos y tal, pues, estableció esto. Y desde principios del siglo XIV está institucionalizado esto que se llama la Custodia de Tierra Santa, y pertenece a la Orden Franciscana de todos los países. Hay una tradición, por ahora, que el superior es un italiano, pero con un consejo de varios asesores, los cuales uno es español y otro es alemán, es francés, etc., de todos los países de la Iglesia del mundo católico están allí presentes. La mayoría de los son italianos, pero hay franciscanos españoles también allí, etc. Y esta Custodia de Tierra Santa, fundada por San Francisco de Asís en este sentido, está centrada en Palestina, pero tiene también, dependen de ella, cosas de Egipto, Siria, Líbano, Chipre, etc. Tiene 334 religiosos de 22 nacionalidades, 130 religiosas de varias congregaciones femeninas, de espiritualidad más o menos afín a los franciscanos, dependen de ellos. Tienen 40 santuarios evangélicos, 40 santuarios de lugares sagrados están custodiados por ellos, sobre todo en Belén, Jerusalén y Nazaret. Tiene parroquias, 39 parroquias, 25 anejos parroquiales, 9 estaciones de misión en Egipto, 22 escuelas, casas de estudios, centros parroquiales, dispensarios, residencias de ancianos, orfelinatos, talleres de colonias de verano, centro para poliomelíticos, en fin, es una obra, pues, social, benéfica, educativa, amplísima, y luego nosotros hemos vivido, los peregrinos, completamente metidos en el ambiente de esta, porque todos los sitios donde íbamos, íbamos a casas franciscanas, casi todo lo que está en poder de la Iglesia Católica está en general atendido por franciscanos, hay alguna excepción, ¿verdad? Yo hice broma cuando fuimos al lugar de la multiplicación de los panes. Dice, mira, aquí hay dos milagros, uno muy importante, que es la multiplicación de los panes, pero el otro milagro es que el santuario sea benedictino y no sea franciscano. Yo le decía, broma, de un franciscano viejecito, ¿verdad? Porque los franciscanos son los hombres de la Iglesia Católica allí. Y eso, en fin, hay que decirlo porque es una maravilla. Bien, ahora ya iré escribiendo hechos, ¿no? Cuando llegamos a Jerusalén, pues el padre franciscano que dirigía la peregrinación nos hizo cantar cuando el autocar se acercaba, en el momento en que vimos la ciudad, nos hizo cantar el salmo, ese que se canta en la misa. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Y notó el Jerusalén, lo nos hizo cantar y después lo glosó. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta, etc. Bueno, y ahora veréis esta ciudad bien compacta, la veréis aquí también. Y claro, entonces, uno ya con esto, pues, coge esta... Nunca hemos pensado suficientemente el misterio de la... el signo providencial de la... la continuidad, diríamos, de que la Iglesia ha tenido, el Nuevo Testamento haya tenido esta misteriosa preparación de este pueblo escogido y que todavía hoy, según San Pablo, es el pueblo escogido de Dios. Esto que, a pesar de que yo pensaba, si nosotros hemos pasado la vida oyendo al Padre Orlandis esta temática, y cuando te encuentras allí te sorprende todo lo que ves, como si nunca hubieses pensado en la... en eso, que la Iglesia, en cuanto está compuesta humanamente de descendientes de pueblos gentiles, es algo así como una Iglesia de injertos, ¿verdad? Y que el olivo en que Dios quiso que se produjese la encarnación está allí, secado por la incredulidad de los judíos. Esto no, no lo... Y ha sido el tema de toda la teología de la historia, ¿verdad? Y no obstante... ¿verdad? Cuando lo vives allí te sorprende como si nunca hubieses pensado esto. Entonces ves esta ciudad bien compacta y la ves rodeada, hecha compacta la parte antigua, que es lo más interesante, por unas murallas turcas, ¿verdad? Terribles, duras, como todo lo turco, con unas, alguna puerta preciosa, pero en conjunto aquellas murallas dan a la ciudad una fisonomía realmente impresionante. Entonces teníamos que ir al hotel enseguida, porque el chofer que nos guiaba era judío y tenía que ir a hacer la cena pascual con su familia. Y además el viaje se había adelantado precisamente 2 horas, porque el Estado de Israel avisó a todas las compañías aéreas que los aeropuertos se cerraban a la puesta del sol del miércoles, porque el jueves es la Pascua. Y el Estado de Israel, comencemos a decir datos, que es no confesional, no es israelita, no es judío de religión, pero es un Estado israelí, es una cosa, tiene una especial configuración confesional, tan especial que hace cerrar los aeropuertos por Pascua y hace comer pan ázimo todos los días que hemos estado allí, no hemos comido nunca pan fermentado. Los hoteles reparten unos folletos con textos del Éxodo y unas instrucciones del Ministerio de Turismo y de, que te explican que porque es el Passover, ¿no? Está en hebreo y en inglés. Que porque es la Pascua, pues por respeto a la tradición de Israel, pues tienes que comer panácico, comemos panácico todo, menos en los restaurantes árabes, que comíamos pan árabes, que venía a ser una especie de torta muy grasienta, pero me gustaba más que el panácico. Bueno. Entonces, como que teníamos que el chofer tenía que irse a su cena pascual y el autocar ya no podía andar desde la puesta de sol del miércoles, porque no funcionan ni los autobuses urbanos, ni los taxis, ni nada, se para todo. Entonces nos fuimos al hotel, pero dijo el chofer, tenemos tiempo antes de la puesta del sol de ir al muro de las lamentaciones. Esto de las lamentaciones parece que ellos, los judíos, ahora dicen que los cristianos lo decimos, ahora le llaman elegantemente el muro occidental. Por lo menos en los folletos y en las cosas que llaman el muro occidental. Pero esto es una especie de nueva hipocresía, porque por lo visto siguen hablando del muro de las lamentaciones, porque una anécdota divertida. Cuando pasamos ante el Ministerio de Hacienda, dijo el chofer que hablaba italiano muy bien, pues, y un poco español mal, decía, puesto el segundo muro del llanto, este es el segundo muro del llanto, porque se lleva la mitad de lo que ganamos todos. O sea, que, como que allí ha habido mucho poder socialista y además allí todo está montado para la fuerza del Estado, una vida espartana, diríamos, con aquellos kibbutz en que las familias están movilizadas, los hijos se los queda el kibbutz, los padres no tratan con los hijos, nadie tiene nada propio, todos trabajan a destajo para hacer la fuerza del Estado, que al principio de la creación eran muy abundantes y fuertes, ahora solo son el 3% de la población vive en kibbutz. Pero en fin, el muro de las lamentaciones, siguen diciéndolo porque al Ministerio de Hacienda le llaman el segundo muro de las lamentaciones. Fuimos a la muralla occidental y nos vimos allí unos hombres vestidos de negro, con unos sombreros negros, unas barbas rizadas en forma de tirabuzones, las mujeres con unos turbantes cubiertas porque van rapadas del todo las mujeres. Los hombres se dejan crecer el cabello, las mujeres se lo afeitan. Donde las mujeres llevan unos cucuruchos así, y los hombres una especie de rizos atados. Entonces vimos cómo rezaban. Allí nos metimos a verlo y rezan con unos gritos y con una gesticulación de pies a cabeza, gimiendo, así como si quisiesen forzar a Dios a hacerles caso a fuerza de gritos y de gestos. Entonces, claro, yo también diré lo que iba pensando yo, ¿no? Porque pensaba, estos son los creyentes, ¿no? Sin duda, da la impresión de que no es una comedia lo que están haciendo, ¿no? Son los creyentes. Entonces yo pensaba, sí, esta gente está ahí, pues casi pidiéndole cuentas a Dios de cómo es que, habiéndoles prometido de que de Sion saldría la luz para todas las naciones y todo, se han quedado hoy sin templo, sin sacerdocio, ¿verdad? Todo aquello que a Jeremías anunciaba que se quedaría, ¿no? Y así está. Entonces yo pensaba, esta gente parece que están rezando de aquella manera que se describe Isaías, ¿no? Cuando el padre Orlando lo propuso eso también. Clama tú a voz en cuello sin refrenarte, dice el profeta. Dios al profeta le dice esto. Alza la voz a guisa de trompeta y a mi pueblo denuncia su rebeldía y sus maldades la casa de Jacob. Ellos día tras día me reclaman y quieren conocer mis intenciones, tal como pueblo que obrara en justicia y el derecho de su Dios no abandonara. Solicitan de mí sentencias justas y piden que su Dios se acerque a ellos. ¿Por qué ayunamos y no lo miras? Y humillamos el alma y tú no atiendes. Entonces responde Dios, si en el día de ayuno vuestro interés lográis y a todos vuestros siervos vais dejando, es que ayunáis riñendo y peleando y hiriendo malamente a puñetazos. No es de tal suerte vuestro ayunar de hoy que haga oír vuestra voz allá en lo alto. Será tal el ayuno que yo escojo, día en que el hombre debe humillar su alma. Será el doblar cual junco a la cabeza y hacer lecho de saco y de ceniza. A esto llamarás tu ayunar y día del agrado de Yahvé. No es por ventura el ayunar que elijo en desatar cadenas de maldad, y la coyunda desligar los nudos, poner en libertad a los forzados, y el que toda coyunda quebrantéis. Entonces les acusa de que no son misericordiosos ni compasivos. Y que cuando invoques a Yahvé responderá, cuando clames te dirá, aquí estoy yo, si alejas de tu medio la coyunda, el alargar el dedo y el hablar vanidad, si prodigas tu alma al hambriento y si sacias al alma abatida. Entre sombras tu luz brillará y será tu oscuridad del mundo. Bien, estaba pensando yo eso porque da la impresión de una oración desolada, ¿no? Y tensa, diríamos, ¿eh? Cosa que no hay paz, ¿verdad? No, que se mueven como si estuvieran eléctricos, ¿no? Y con unos gritos culturales, leyendo salmos, moviéndose así, que las escuelas rabínicas han enseñado. Ya es una tradición de métodos de oración en que hay que ponerse en cuerpo y alma a rezar y se están moviendo agitados muchas veces. Fuimos al hotel y nos dieron las habitaciones y después a comer. Y luego yo a la cena, pues me metí en un ascensor que tenía que bajar para abajo, entrar en el tercer piso y bajar al sótano B. Pero llamo el B, el ascensor se me va al cuarto piso, le habrán llamado. Pues se me va al quinto piso, pues se me va al sexto piso, al séptimo, al octavo, después al séptimo, al sexto, al quinto, pues. Y después por fin llegamos al rey. Digo, pues estará estropeado. El muerto, la seleccionamos, después volvemos a los ascensores. Y me encontré al momento de subir al ascensor con el padre franciscano y otros grupos de peregrinos que a todos están. Este ascensor, antes que paraban todas las estaciones, decía, ¿no? Dice, no, es que fíjese, es para el sábado. Y allí un letrero en hebreo, sí, y en inglés, que en inglés decía Sabbath Elevator, o sea, ascensor del sábado. Como que el miércoles por la noche era la vigilia de Pascua, tenía que funcionar como un día de sábado. Y así funcionó, efectivamente. Después funcionó de nuevo el viernes por la tarde y el sábado mes de noche. Este ascensor es para que uno suba y no tenga que apretar el timbre. Porque apretar el timbre es trabajar. Entonces ya volví a pensar y otra cosa. Y lo dije, allí, pan de chiste, dice. Hombre, aquí pasa aquello que les decía nuestro Señor cuando le reñían porque curaba en día de sábado. Y que decía, ¿quién de vosotros si el asno o el buey le cae en el pozo no lo sacará, aunque sea día de sábado? Yo pensaba, y si aquí se estropea el ascensor entre un piso y otro, pues supongo que no nos dejarán 24 horas metidos aquí dentro. O tal vez sí. Eso es lo que yo pensé. Y claro, esta cosa, si no, como que es una anécdota, no te lo explicará nadie, esto no lo traen los folletos turísticos, mucha gente no se habrá dado cuenta, ¿no? Porque hay unas cuantas señoras de cursis que había en la peregrinación, etc., pues no se enteraron de lo que pasaba con el ascensor, no más sabían que era una molestia, que no sé, pero si lo yo dije, el padre me dijo que es por el sábado, pero no lo entendieron, no se enteraron. Pero claro, el padre me lo dijo, lo entendí, y me quedé pasmado, absolutamente. Entonces yo pensaba, curioso, ¿por qué? Cuesta de entender si hasta que no se vive. Parece que lo he entendido por primera vez de una forma así, pero con naturalidad. Había hecho muchos esfuerzos para comprender. En la Biblia se dicen dos cosas que parecen contradictorias. Ahora no las veo contradictorias. Se dice que cada uno, el que peca, es el condenado. No le condenan por los pecados de sus padres, ¿no? Y por otra parte se dice que Dios castiga a los pecadores hasta la tercera y la cuarta generación, ¿no? Esto los exégetas de ahora dicen que son dos líneas de pensamiento opuestas, este texto es una escuela distinta, ¿verdad? Como decir, ¿verdad? No. Yo como que procuro leer siempre la Biblia pues pensando que todo lo que dice es verdad, pues trato de entender que no es contradictorio. Y no lo es. Fijaos bien, si una persona la educan en este ritualismo, de no ir en coche el sábado, ¿no? Puede ser que él sea menos culpable de aquella hipocresía de lo que sería otra persona que se lo inventara. Entonces cada uno es condenado por su propia culpa y no por lo de los otros. Pero el educar a los hijos en las familias y a los discípulos en las escuelas rabínicas y en las sinagogas, en estas actitudes hipócritas en que se da tanta importancia al diezmo de la mente y al comino y tan poco al amor, ¿verdad? Como dice Cristo a los fariseos. Esto es una cosa que crea una continuidad, ¿verdad? Y entonces, realmente, en los diálogos de Cristo con los fariseos, se ve muchas veces como Jesús habla de ellos como siendo los herederos de toda una serie de actitudes anteriores, ¿no? Y como han ido recibiendo toda aquella hipocresía, ¿no? Entonces, yo vi que el hotel en que estábamos, lujosísimo, el dueño de un señor que es presidente de la Comisión Turística del Estado de Israel, personaje, porque había allí un diario que lo explicaba, tiene una cadena de hoteles, había allí todos los folletos, en todas las ciudades mayores de Israel. Aquellos hoteles, pues, come panásimo, que tiene el ascensor sabático, no hay sala de baile ni cine, y todo lo que usted quiera. Enfrente hay un pub y un nightclub y supongo que estará todo muy bien organizado con la misma financiación, ¿verdad? O sea, aquello de limpiar por fuera y dejarlo sucio por dentro parece que se masca. Ahora bien, entonces yo viendo esta oración trágica y gemebunda, ¿no? Por una parte, y después esta cosa del ascensor sabático. Pensé, pero aquí estás mascando lo que lees en el Evangelio y no sabes de qué te hablan, porque no ves que tienes que mirar si está en ti también, ¿no? Pero que en este pueblo ha estado esto, diríamos, institucionalizado. Fijaos que decía Jesús, Evangelio San Mateo, versículo capítulo 23, leo. Jesús habló a las turbas y a sus discípulos diciendo: sobre la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y fariseos. Así pues, cuantas cosas os dijeren, hacedlas y guardadlas, mas no hagáis según sus obras, porque dicen y no hacen. Lían cargas pesadas e insoportables, y las cargan sobre las espaldas de los hombres, mas ellos ni con el dedo las mueven. Todas sus obras hacen por hacerse ver de los hombres, porque ensanchan sus filacterias y agrandan las franjas de sus mantos. Son amigos del primer puesto en las cenas, de los primeros asientos en las sinagogas, de ser saludados en las plazas, de ser apellidados por los hombres, maestro. Mas cuando vosotros no os hagáis llamar maestro, porque uno es vuestro maestro, mas todos vosotros sois hermanos. Ay de vosotros, escribas y fariseos farsantes, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, ni entráis vosotros, ni a los que entran dejáis entrar. Ay de vosotros, escribas y fariseos farsantes, porque rodeáis el mar y la tierra en razón de hacer un prosélito, y cuando ya lo es, lo hacéis hijo de la gehenna, doble más que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, los que decís: si uno jurare por el santuario, eso es nada; si uno jurare por el oro del santuario, queda obligado. Necios y ciegos. Voy saltando. Ay de vosotros, escribas y fariseos farsantes, porque pagáis el diezmo de la menta y del eneldo y del comino, y dejasteis a un lado las cosas más graves de la ley: el justo juicio, la misericordia y la buena fe. Estas habíais que practicar y aquellas no descuidar. Días ciegos, que filtráis el mosquito y os tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos pasantes, porque limpiáis lo exterior de la copa y el plato, y dentro están rebosando de rapiña y de incontinencia. Fariseo ciego, limpia primero lo interior de la copa, para que también su exterior quede limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos pasantes, porque os semejáis a sepulcros encalados, que de fuera parecen vistosos, mas de dentro están repletos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Ay de vosotros, escribas y fariseos farsantes, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís: si viviéramos en los días de nuestros padres, no fuéramos cómplices de ellos en la sangre de los profetas. De modo, aquí una ironía terrible, os dais testimonio a vosotros mismos de que sois los hijos de los que mataron a los profetas. Esto porque dice así. Que vosotros colmad la medida de vuestros padres, serpientes, engendros de víboras. Esto es la víspera de la pasión, ¿eh? ¿Cómo esperáis escapar de la condenación de la gehenna? Mirad, yo envío a vosotros profetas y sabios letrados. De ellos mataréis y crucificaréis, y de ellos azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que recaiga sobre vosotros toda la sangre justa derramada sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, a quien matasteis entre el templo y el altar. En verdad os digo, vendrán todas estas cosas sobre esta generación. Entonces viene la maldición de Jerusalén, el lamento. Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que han sido enviados. ¿Cuántas veces quise recoger a tus hijos de la manera que la gallina recoge sus pollitos debajo de las alas y no quisisteis? Mirad, déjase para vosotros vuestra casa desierta. Porque os digo, no esperéis verme a partir de ahora hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y este texto es paralelo con los San Lucas. Porque claro, nosotros al ir al mundo de las lamentaciones, por primera vez vimos Jerusalén desde donde la vio Jesús cuando lloró sobre ella, ¿eh? Y es donde descendió desde el monte de los Olivos para entrar triunfalmente el día de Ramos. San Lucas lo describe así. Esto parecido. Y después, cuando lloró sobre ella, diciendo: si conocieses tú en este día tuyo lo que puede traerte la paz, mas ahora está todo oculto a tus ojos, vendrán unos días sobre ti en que tus enemigos te circunvalarán, te rodearán por todas partes y no dejarán de ti piedra sobre piedra. Bien. El día de Jueves Santo, voy a prisa, no sé, esto se podría alargar mucho. El día de Jueves Santo visitamos el cenáculo. El cenáculo, que queda en una situación misteriosa y extraña, porque en el cenáculo, edificio destruido varias veces por los musulmanes, etcétera, etcétera, en el lugar donde tuvo lugar la institución de la Eucaristía, la venida del Espíritu Santo, las dos apariciones de Cristo a los apóstoles, y donde Jesús había dicho que todos seáis uno, como yo y el Padre somos uno. Amaos los unos a los otros, sed uno. Para que el mundo crea que tú me has enviado, dice la oración, pide al Padre que sean unos, que sean consumados en la unidad para que el mundo crea que tú me has enviado. Allí, pues, iba a decir, paradójicamente, por lo menos, no se ven las divisiones de los cristianos porque está prohibido el culto cristiano. Allí dejan entrar a rezar en silencio, bueno, cantos no litúrgicos, no se puede celebrar misa allí en el rito latino, católico, ni ortodoxo, ni nada. Ni protestante, nadie puede hacer allí un servicio religioso de ningún tipo, ni cristiano, porque es de los judíos, etc. Y porque parece que en tiempo de la comunidad judeo-cristiana, por relacionar los judío-cristianos, por relacionar a Jesús, el Mesías, con la tradición del reino de David, ¿no?, con la promesa mesiánica, surgió la idea, que no parece justificada históricamente, pero que los judeocristianos lo dijeron, de que allí había la tumba de David. Con esta tradición, apócrita probablemente, de la tumba de David, ya digo, de origen judeocristiano, el poner junto al cenáculo la tumba de David, después, esto se fue manteniendo durante siglos, y ahora, el edificio del cenáculo, ya digo, varias veces destruido, reconstruido, no es el mismo edificio donde Cristo celebró la Eucaristía, es una cosa posterior, pero sobre el mismo lugar, sin duda. Ahora, el edificio, en la parte de abajo, hay la tumba de David, un mausoleo, que dice David, el rey de Israel descansa aquí, un mausoleo. Y allí rezando unos judíos de esos vestidos de negro, con jirobuzones y todas estas cosas, y devotos, vino chillado. Y después un memorial de los judíos muertos en la persecución nazi, ¿eh? Y después subes unas escaleras y estás. Y allí pues puedes rezar, cantar alguna plegaria, etc. Y el franciscano dijo aquí, Cristo dijo que sean todos unos para que el mundo crea que tú me has enviado. Ya habéis comenzado a ver las divisiones de los cristianos, ya veis cuando la Iglesia exige que se trabaje en la unidad de todos los que creen en Cristo, en qué sentido está cumpliendo algo necesario para que el mundo crea que Dios ha enviado a su Hijo al mundo. Bien, sigamos cosas. Aquel mismo Jueves Santo recorrimos por primera vez, sin hacer el Vía Crucis, pero para ver los lugares, recorrimos todos los lugares de la ciudad de Jerusalén, en donde están situadas las estaciones del Vía Crucis. Lugares. Algunos de ellos coinciden exactamente con el lugar de la coronación de espinas o la flagelación o la condenación, y otros son más o menos adaptados según las calles se han ido trazando con los siglos, ¿no? El Vía Crucis pasa por la ciudad árabe. La ciudad de Jerusalén es como un cuadrilátero: el noreste es árabe musulmán, el noroeste es árabe cristiano, el sudoeste es armenio y el sudeste es judío. Barrio armenio, barrio musulmán y barrio cristiano, poblado por árabes cristianos. Hay muchos árabes cristianos convertidos como franciscanos. Nazaret y alrededores, Belén, en lugares de esos, la historia franciscana había convertido muchos árabes, que tienen ya unas tradiciones locales cristianas y con sus propias artesanías, por ejemplo, fabrican estatuitas de San José y la familia, como que eso, parece que les enseñaron a esculpir en madera de olivo los franciscanos en su edificio, etcétera, siguen esculpiendo en poder. Entonces vimos todo eso, ya vas viendo en cada esquina una iglesia distinta, a veces en el mismo lugar santo, porque al lado de la iglesia católica pues hay otra ortodoxa o armenia o copta, que había un patriarcado armenio católico, era católico de veras, de los dichos, que si después hay un patriarcado armenio ortodoxo, que no es lo que llamamos nosotros ortodoxo, pero ellos llaman ortodoxo, son los idiomas, los iglesias separadas de lo que es. Después, estudiando los libros y viendo las cosas, he contado por esos nueve patriarcados: joaquino, católico, otro griego católico, otro armenio católico, otro griego ortodoxo, otro armenio separado, digamos, no católico, otro copto, otro etíope, otro romano. Después llegas al Santo Sepulcro y luego voy a describir un poco la basílica. Esta basílica es una especie de cien pies arquitectónica históricamente, un trozo de una época, otro de otra. El ambiente general es de tiempos respetados. Pero como casi todas las iglesias de Tierra Santa, casi todas tienen la misma historia. Primero, una veneración del lugar por los cristianos convertidos del judaísmo, las comunidades aquellas judíos cristianas. Creaba ya el rito en lengua griega y todo, y cuanto más la iglesia se hacía universal y más los gentiles entraron, ellos ya más se pusieron en la situación como ya se ve en tiempo de San Pablo, con las tensiones, etc. Estas comunidades judeocristianas, como que observaban la ley de Moisés, que no era obligatoria para los convertidos a la gentilidad, pero que era permitida para ellos, según el Concilio de Jerusalén, la cuestión era no imponerla a los gentiles, pero ellos se circuncidaban, iban el sábado a la sinagoga, etc. En realidad no tenían un calendario litúrgico cristiano, sino que hacían el sábado igual, guardaban el sábado, no comían carne de cerdo, se circuncidaban, eran judíos, iban al templo, etc. Estos judeocristianos veneraban la gruta de Belén, los lugares de la natividad del Señor, Nazaret también, todas las casas de María, de San José, lo veneraban como lugares sagrados, y tenían unas sinagogas, una sinagoga en la cual había un baptisterio y una mesa para celebrar la Eucaristía. Lo demás tenían una estructura de sinagoga, tenían una liturgia, digamos, completamente judía, ¿no? Más del ágape cristiano y el bautismo. Y estos santuarios, como que ya a fines del siglo, principios del siglo IV, estaban ya las iglesias estas judeocristianas más bien muy sectarias y a distanciadas, por una parte. Por otra parte, nunca sabremos hasta qué punto en todo hubo justicia o injusticia o lo que sea, ¿no? Por otra parte, parece claro que Constantino, pues, una vez ya dada libertad de la iglesia y Santa Elena y todo, cuando comienza la era constantiniana, diríamos, ¿no? Y después ya los emperadores bizantinos, ya del imperio ortodoxo, a partir de Teodosio, ya oficialmente, lo que hacen los poderes del imperio romano de Oriente, el imperio bizantino allí, pues es prácticamente pues destruir los santuarios judeocristianos, como si fuesen heréticos, pues destruyen, y donde estaba el santuario judeocristiano, edifican una iglesia de tipo bizantino, la basílica. La iglesia ya sin nada de sinagoga, sin nada de liturgia judía, naturalmente. Y después esta iglesia bizantina dura hasta que vienen los persas, con el Corroes, el 614. Cuando vienen los persas lo destruyen todo, no quedó nada, todas las iglesias las destruyeron, menos la de la natividad, porque en la natividad había un mosaico que era la adoración de los reyes magos. Y los reyes magos les pusieron unas tiaras, ¿no? Y los persas al entrar vieron a aquellos señores, estos son de los nuestros. Se salvó por una tiara persa en los magos, ¿no? Si nuestros antepasados estuvieron aquí, pues nosotros a esto lo dejamos. Esto es la tradición y es muy verosímil. Después vienen los bizantinos, otra vez, los cristianos. Heraclio, el primer emperador cruzado, ¿verdad? Hay un artículo en Cristiandad, recuerda sin presencia, la cruzada del emperador Heraclio, que se celebra la liberación de Jerusalén y recobrar la Santa Cruz en la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, ¿eh? Pues vuelven a restaurar las basílicas, pero esto dura poquito, porque entonces vienen los árabes. Viene el califa Omar, ¿no? Vienen los musulmanes, ¿no? Y los musulmanes pues destruyen las basílicas bizantinas y vienen unos tiempos de lucha, de opresión, que de la cosa muy... Hasta que, creciendo cada vez más el fanatismo musulmán y las grandes profanaciones y persecuciones de peregrinos y saqueos y todo, que provocan las cruzadas, ¿no? Entonces viene el tiempo de los cruzados. Los cruzados, que sin duda pues debían hacer muchos disparates, no cabe duda que los hicieron, porque degollaron en todo Jerusalén cuando llegaron, por ejemplo, ¿no? Y San Pedro de Ermitaño les eximió, etc. ¿Eh? Sí, sí. Pero que ciertamente en un tiempo de los cruzados, y gracias después a la presencia de los franciscanos y todos, se construyeron muchísimas iglesias que tienen un estilo de románico de transición y gótico, etc. Iglesias muy occidentales, muy medievales. Y eso es lo que da la fisonomía al Santo Sepulcro. Después, al venir los turcos, en general, pues destruían las iglesias de los cruzados, o bien las atribuían a los bizantinos, porque los bizantinos, como que el patriarca suyo, ya separado de Roma desde el siglo XI, estaba en Constantinopla, los turcos no tenían miedo de los ortodoxos. Siempre podían negociar con ellos, ¿no? Y entonces los ortodoxos, aprovechando que los turcos tenían más recelo de la Iglesia Católica Occidental que de los cristianos de Oriente, los bizantinos quitaron a los franciscanos la mayor parte de cosas que los franciscanos habían refundado, ¿verdad? Y no solo reconstruido. Después, pues, con negociaciones o comprándolo con dinero, o adquisiciones con mires o lo que sea, benévolos, interesados en tener amistad con Occidente, por lo que fuese, en distintas épocas se fueron reconquistando santuarios, etc. Pero con eso han quedado muchos lugares, que están en poder de los bizantinos sin nada de católico, bastantes. Y otros en que ha quedado este sistema tan rarísimo de un edificio en el cual un trozo es griego ortodoxo, a la izquierda pues es armenio, a la derecha católico latino, ¿verdad? Poco más allá copto, voy a leeros la lista, por ejemplo, del Santo Sepulcro, para que veáis. Bueno, el coro es griego ortodoxo. El deambulatorio, por detrás del, digamos, del altar mayor, las capillas del ábside, digo. Capilla griega de San Longino, capilla armenia de la división de los vestidos, están uno al lado del otro, ¿no? Una escalera, bajas, capilla armenia de Santa Elena, bajas otra escalera más a la derecha, capilla latina, católica, del hallazgo de la cruz. Capilla copta de los improperios, esto es el... El son del sepulcro, que fue profanado por Alakem y después reconstruido más o menos como se pudo en el mismo lugar, etc. Pues el sepulcro, hay, el sepulcro está en manos de los griegos ortodoxos y detrás los coptos. En aquel otro ábside de la rotonda, una cosa que es propiedad de los armenios, pero que se la ceden a sus hermanos de confesión, los jacobitas sirios, que tienen la misma fe, no calcedonense, diríamos, no monofisita. Bueno, entonces... La entrada está en poder de los musulmanes, quien abre la puerta y por tanto quien la puede cerrar. Son dos familias musulmanas que hereditariamente, desde el tiempo que se lo concedieron unos sultanes de Turquía, son los custodios de los santos lugares cristianos, son dos familias musulmanas. Quien pone orden dentro de la iglesia es la policía israelí. O sea que, puestos a explicar eso, cerrando el horno, no se trata de ningún orden cronológico ni lógico, pero el domingo por la tarde, a tiempo libre, mi mujer y yo, pues nos fuimos a pasear por el barrio armenio y el barrio judío. Yo quería visitar la iglesia de Santiago el Mayor, que es el patrón de España, que es una iglesia armenia, pero abrían a las 4 y a mí me convenía ir a otros sitios, no pude entrar. Después visité una iglesia ortodoxa con unos iconos maravillosos y estuve viendo cómo rezaban las mujeres griegas ortodoxas, mujeres en general mayores, tal vez viejecitas incluso, de pueblo, ¿no? Completamente un ambiente rural, muy proletario, diríamos, muy esto que aquí llamaríamos una beata popular, ¿no? Muy fervientes. Todo el Jerusalén está lleno de mujeres vestidas de negro, que son peregrinaciones que van en barco desde Grecia, por millares, ¿no? Se llena todo el Jerusalén. Nuestra Pascua es el Domingo de Ramos de los Viernes. Pues este año va a corrido. Otros años coincide, pero este año no coincide. El día de la Pascua, el Domingo de Resurrección, y pues se le va a Domingo de Ramos. Como que el Domingo de Pascua, era por la tarde, teníamos libre, no íbamos con la peregrinación, yo me metí otra vez en el Santo Sepulcro. Vi que estaban celebrando una misa en italiano, y naturalmente católica, de rito latino, y la oí por devoción. Entonces el coro, que llaman el católico, ¿no? Católicos, el coro, era el antiguo, que fue el capítulo de los caballeros del Santo Sepulcro en tiempo de las órdenes militares, que está en poder de los prieto-bizantinos, allí estaban cantando la liturgia del Domingo de Ramos, piñado de gente, son mujeres de estas, por el Calvario se oía el cantar una peregrinación, que es una peregrinación alemana, que con acento alemán, de esa manera que se oye el latín cuando lo cantan los alemanes, o con acento alemán oía el Crux Fidelis Imperomnes de la liturgia antigua. Y para acabarlo de arreglar, sonó la voz del muezín, porque enfrente hay una mezquita. Por cierto, los muezines ahora son magnetofónicos. Están grabados y te lo sueltan en una cinta, lo cual es otra cosa pintoresca de aquel mundo en que puedes comer una cosa que no es ni nata, ni requesón, ni nada, y que resulta ser una especie de cuajada, ¿no? El butirum de la Biblia, ¿no? Y después, si quieres, tomas Coca-Cola o Fanta, cosa del tiempo de los profetas, y después Coca-Cola. Sí, es así. Pues el muezín con magnetófono, chillando, con el Crux Fidelis en latín, en acento alemán, los griegos y los de la misa italiana. Así, así es. Bueno, había un sacerdote muy anciano de Santander, pobre hombre que estaba muy aterrado. Esto es un poco edificante, estos empujones, nos echan de aquí porque vienen los armenios. Cuando vas a besar el Calvario, salgan, salgan, porque viene la posición de los armenios. Y la posición de los armenios que gritan, cómo chillan los armenios, Dios mío, ¿eh? Son todos los que vienen, que pasan todos los armenios que vienen altos y gordos, con unas capuchas negras, parecían unos fantasmones, ¿no? Y muchos cirios y muchas cosas. Muy poco edificante, sí, no lo es. No obstante, yo, si quieren que les diga, tenía una sensación de que estaba percibiendo una fe vivísima en armenios, griegos y griegas, y sobre todo las viejas estas, una fe vivísima. Y si quieren que les diga la verdad, no se escandalice a nadie, a mí me parecieron más peregrinas las griegas viejas que las turistas de nuestra peregrinación. Más pobres, ¿no? Y con todo el rato, pues, naturalmente, tocando los lugares sagrados y haciéndose la señal de la cruz, pues, solo por la mitad de la derecha, ¿no? Pero, y entonces no nos para, y besando y volviendo a hacer. Pero me parecía sincero, me parecía mucho más sincero que los gestos de los judíos aquellos, ¿no? Pero, un poco también ritualista y con un poco de superstición y un poco de beatería, ¿no? Pero en fin, no cabe duda que hay fe. Y esto. El Santo Sepulcro, para terminarlo de arreglar, tiene fuera, pues también a la derecha, unos coptos, unos armenios, otros griegos, y después otra vez unos griegos y otros armenios, etc. A la derecha e izquierda hay seis cosas más de estas. Y en el tejado, encima de la cripta de Santa Elena, que es de los armenios un trozo y otro de los latinos, hay en el tejado, como en unas habitaciones del terrat, en el cuarto de trastos viejos, hay unos monjes coptos de Abisinia, que viven allí en el tejado, porque no tuvieron dinero para gestionar de los turcos un lugar en el suelo, y se quedaron en el tejado, encima de la cúpula. Y tienen dos capillitas, una interior suya y otra que la enseñan al público, con una icono de María muy bonita, pasó aquello. El padre franciscano explicó lo que era el monofisismo, lo explicó bien, pero la gente lo entendió mal, ¿no? Y entonces uno le preguntó a un sacerdote, no sé quién, que tampoco lo sabía mucho, ¿no? Y, si no deben creer que María sea madre de Dios, pues no, claro. Entramos y vemos allí María, claro, y fíjese los coptos, que fíjese que son entusiastas de San Cirilo. ¿Se ha acabado el tema? Paciencia. Continuaremos dissabte. Bueno, pues nada, por ahora hemos terminado y el día que viene continuaremos en Belén y Nazaret, que hay muchas cosas que ver allí también. Muy bien, entonces, pues,